Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bendiciones y bienvenidos a todos los hermanos que en este momento se unen a nuestra sintonía, nos escuchan por internet. Es una gran alegría, un gran gozo en el Espíritu Santo poder volvernos a encontrar para compartir la enseñanza de la palabra de Dios, compartir las promesas bíblicas que Dios tiene para cada área de nuestra vida. Queremos darte la bienvenida, decirte que es un gusto contar contigo, que es un gran privilegio para nosotros que nos dejes entrar en tu casa. Queremos también invitarte a que conozcas un poco más acerca de nuestro ministerio. Quiero invitarte hoy muy especialmente a que nos ayudes a difundir una página en internet donde vas a encontrar todas las enseñanzas sobre la espiritualidad carismática. La página es www.padrejoseluis.com. Así de fácil, www.padrejoseluis.com. Y también puedes dejarnos vía mail todos tus comentarios, tus sugerencias, tus aportes, tus testimonios, tus invitaciones, todas las estamos esperando en el siguiente mail, laspromesasdedios@gmail.com.ar. Una vez más, quiero dar la bienvenida a nuestro hermano que nos va a acompañar en este programa, nuestro amigo, nuestro hermano Robin Acuña. Bendiciones para vos, Robin. Gracias, Padre, y bendiciones y paz y bien para los hermanos de todas las emisorias católicas. Muy bien. No temas, cree solamente. Amén. Hermano, estamos iniciando un programa que, como todos los programas, tienen mucha utilidad para nuestra vida. Este día vamos a dedicar a meditar acerca de los matrimonios. Estos hombres y mujeres llamados por Dios para consagrarse a través del vínculo del matrimonio, que por la especial gracia y la especial bendición, la Iglesia, por institución de Jesucristo, lo considera un sacramento, es decir, un signo sensible del amor, del poder, de la gracia de nuestro Dios. Sabemos que el matrimonio está amenazado por todos los rincones, la sociedad, los medios de comunicación, la mentalidad secularizada, pero vamos a compartir una hora donde iremos a la palabra de Dios, compartiremos testimonios de hermanos que están llevando la vida matrimonial, nos van a compartir su experiencia, la experiencia de sufrimientos, de pruebas, de tentaciones. Seremos muy edificados con el testimonio de unos hermanos que vienen especialmente en este día para compartirnos su testimonio. Quiero invitarte a que quedes en sintonía. Vamos a cantar y a comenzar con el tema de hoy. Ella va a su grupo de oración, montada en un maquinón. Yo en un taxi verde o amarillo. Ella le reza al Señor para que le llegue el amor. Y yo rezo por lo mismo. Ella va a su grupo de oración, montada en un maquinón. Yo en un taxi verde o amarillo. Ella ha viajado el mundo entero, tiene en zapatos nuevos lo mismo que debo en el colmado. Ella tiene un máster en inglés, yo sé decir Milky Way, aunque nunca lo he probado. Ella compra con su Mastercard, no sabe qué es empeñar. A mí el sueldo no me alcanza. Somos de clases muy diferentes. Y aunque no dude la gente, a esa chica yo la amo. Ella le reza al Señor para que le llegue el amor, y yo rezo por lo mismo. Y yo le declaro mi amor, ven y ayúdame Señor, sin ti no será lo mismo. Con ella me voy a casar, nos casará el cardenal y tocará alfareros. Con ella me voy a casar, nos casará el cardenal y tocará alfareros. Me gozo en las promesas del Señor. Verde o amarillo, ella le reza al Señor pa' que le llegue el amor, y yo rezo por lo mismo. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Una vez más, como estábamos diciendo antes de irnos a la tanda, vamos a meditar, vamos a profundizar especialmente en este día acerca de las promesas de Dios para los matrimonios. Así que si estás casado, si estás viviendo alguna situación de dificultad en tu pareja o si estás pensando tu vocación, este es tu programa. No te muevas de este dial, no cambies de página si estás escuchándonos vía internet. Yo quisiera compartir con ustedes de nuevo, una vez más, ya lo tuvimos en un programa anterior, a mis queridos amigos César y Ñata, una vez más, hermanitos, bienvenidos a nuestro programa. Gracias, padre. Muchas gracias por habernos permitido estar aquí con usted. La verdad que estamos contentos de poder estar aquí con ustedes para compartir y compartir con toda la audiencia algo de lo mucho que el Señor nos hizo ver en estos 23 años de vida matrimonial. Para quienes no han escuchado el programa que hemos tenido también con ustedes sobre las promesas de Dios para las familias, quiero contarles que César y Ñata fueron catequistas míos cuando yo tenía 14 años, me estaba preparando para la confirmación y ellos tuvieron la responsabilidad y lo hicieron, creo que bastante bien, han sembrado en mi corazón la palabra de Dios. Ellos fueron mis catequistas, como les decía, y siempre me han impresionado por su testimonio de matrimonio, ese testimonio de alegría, de gozo, a pesar de todas las tribulaciones. Ustedes ya en el programa anterior nos han compartido acerca de sus problemas y cómo los fueron superando de la mano de Jesús. Pero yo quisiera que también hoy nos puedan compartir su propia experiencia pastoral, porque además de las vivencias propias como matrimonio que son, matrimonio cristiano que son, además tienen la alegría de compartir y de animar matrimonios en crisis, lo que ustedes llaman salvataje de matrimonios, ¿verdad? Sí, el salvataje de matrimonios que hacemos, que siempre lo hemos venido haciendo y que cada vez hay más trabajo en ese aspecto, ¿no? Siempre tenemos nuestro grupo de oración de matrimonios. Dentro de la Argentina somos uno de los primeros matrimonios que ha creado los grupos de oración de matrimonio y que eso nos llena de satisfacción saber que en nuestra república se han diseminado por toda la Argentina estos grupos de oración para matrimonio. Y además, de más está decir que todas las personas que están escuchando la radio y están en algún grupo matrimonial o en algún grupo carismático, ustedes están disponibles para ir a donde los inviten, ¿verdad? A dar retiros de transformación de vida, de matrimonios, ¿verdad? Sí, es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Es nuestro hobby. Es nuestro hobby, decimos nosotros, ¿no? Sí. Lo único que sabemos es ayudar a matrimonios para en la dificultad y sacarlos, ¿no? Y vamos no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, sabiendo que por más peligroso, por más situación difícil que haya, Cristo no fracasa. Así que siempre ese matrimonio va a salir a flote cuando llegamos ahí con la palabra, con el amor y viendo cada una de esas situaciones en las cuales nos toca enfrentar y con Cristo, ¿no? Claro que sí. Cuando yo estaba pensando, un poco guionando y pensando, meditando acerca de este programa, yo me ponía a pensar cómo está de amenazado el matrimonio, la vida matrimonial, ¿no? La institución del matrimonio, el sacramento del matrimonio, cómo está bombardeado de todos los sitios, de corrientes de pensamiento, desde posturas gubernamentales, desde incluso políticas estatales que se ponen en contra de lo que es la vida matrimonial. Hay países que tienen en sus constituciones, corrientes de pensamiento o incluso leyes que atentan contra la unidad del matrimonio. Estoy pensando, por ejemplo, en las corrientes de pensamiento que relativizan la importancia del matrimonio o que incluso la llegan a comparar, la llegan a poner al mismo nivel de las uniones libres, de las uniones de hecho. Y también, últimamente, y en Argentina ya en algunas ciudades, y sé que en otras partes del mundo también, están equiparando los derechos matrimoniales, la institución matrimonial, a otras uniones libres, uniones homosexuales, uniones, yo digo, antinaturales, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las tantas cosas que van afectando a la vida de los matrimonios. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, justamente tenemos esa realidad en nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad actual, a donde, como usted acaba de decir, tanto la parte política, social, ya sea de todos los medios, muchas veces tienden justamente a poner la imagen de la familia como si fuera en el último lugar, porque sí, ahora está de moda esto, entonces eso se muestra, a eso se le da más propaganda, claro, ¿no? Y yo creo que nosotros, como miembros de una institución que es nuestra Iglesia Católica, tenemos que defender con uñas y con dientes esto tan sagrado que es la familia. Es nuestra responsabilidad como matrimonio defender con uñas y con dientes. Claro que sí. ¿Y qué decir? Estoy pensando, por ejemplo, en las legislaciones de los gobiernos, de las naciones. Y estoy pensando sobre todo en el tema del divorcio, César, ¿no? Sí, la verdad, nosotros eso es una cosa muy llamativa. Pero es cierto, porque en todos lados es como que a Dios se lo está excluyendo de todos los lugares. El hombre, con toda la ciencia, con toda la tecnología, que no está mal, pero no debemos descartar la persona, esta persona maravillosa que es la persona de Dios en nuestras vidas, claro, que nos va a regir para un bien mayor. Entonces, no podemos sacar a la familia, se saca de la escuela, se saca de la educación, se saca de la misma vida matrimonial. Entonces, por eso es que hay tantísimos, tantísimos problemas, y por más que se luche con el hambre, por la pobreza y por un montón de cosas, si no se apoya a la familia, no va a haber cambios y no se va a llegar a una solución definitiva en, claro, esto. Además, aunque uno no lo vea con los ojos de la fe, pero el pensamiento, la prudencia, el pensamiento prudente te dice que un matrimonio y una familia sólida garantiza una sociedad sana, ¿verdad? Entonces, para los gobiernos tiene que caer como de maduro apoyar legislaciones que hagan a la unidad de los matrimonios. Yo me acuerdo, por ejemplo, hay algunas provincias en Argentina que han pensado, por ejemplo, planes de ayuda social, ¿no? Donde se le da la cobertura, el apoyo económico a la madre soltera, por ejemplo. Y eso, cosa que está muy bien, cuando una madre está soltera, no tiene apoyo, qué bueno que el gobierno pueda ayudarle. Pero, ¿cuál es la realidad que se da? Que un matrimonio joven no deciden formalizar la relación a través del vínculo legal y eclesial. ¿Por qué? Porque si no pierden el beneficio del gobierno, sí, ¿verdad? Entonces, sí, sí, hace que esos matrimonios no estén fundados, no, ni bajo un compromiso social, legal, ni siquiera bajo el amparo de la gracia. Claro, no, lógico. Al estar así, no pueden ser personas que tengan una vida sacramental porque no quieren llegar a legalizar su unión. Y se exponen a una situación de pecado, ¿no? Sí, a una situación de pecado, y el riesgo sigue, y la pobreza sigue, y el desamparo sigue peor. Claro que sí. En definitiva, se terminan criando sin su papá y sin su mamá. Bueno, son todos problemas, dificultades que es, yeah, bueno que las podamos analizar, porque luego no vamos aquí a debatir ni a hablar porque el aire es gratis, sino porque queremos dialogar qué cosa es lo que en este día, en este programa, tenemos que presentarle al Señor para que Él sane y restaure. Yo les invito a que escuchemos esta canción y luego seguimos. Están unidos frente a Él en su amor. Hoy que sus manos juntas van a seguir, a luchar hasta el fin. Tienes junto a ti, que Dios ya te este mundo trate de separar, no podrá jamás volar. Tú la amas, ella te ama, y los dos aman a Dios. Hoy que se tienen junto al fin, que Dios lo ha consagrado, ámense, hermanos, ámense. Hoy que el Señor ya los unió y su amor se ha consumado. Temas, porque yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre. Bueno, continuamos un bloque más de nuestro programa Me Gozo en las Promesas del Señor. ¿Cómo estás, César Ñata? ¿Se sienten bien aquí? Bien, perfectamente. Bien, perfecto, compartiendo con vos esto que es nuestro hobby, hablar de las cosas del Señor y trabajar para Él, ¿no? Amén. Bueno, qué bonito. Recién hace un momento compartíamos las amenazas, por así decirlas, externas, que desde afuera bombardean la unidad del matrimonio. Pero también hay situaciones ad intra, por así decirlo, internas a la relación de los cónyuges, que hacen que la vida del matrimonio se vuelva intolerable y lleguen a la ruptura, a la separación, a los odios, a las peleas y a la separación, ¿verdad? Yo estaba pensando, por ejemplo, los celos. Bueno, yo puedo contarle. Uy. Ay, ay, ay, comencemos. Yo puedo contarle mi propia experiencia. Yo reconozco que en mi primer año de matrimonio he sido una persona extremadamente celosa. Uy, uy, uy. Lo quería mi tipo, era para mí, solo para mí, que nadie lo tenía ni que mirar ni que tocar. Y pareciera ser que yo creía que de esa manera él se iba a dar cuenta de que yo le amaba. Claro. Lo amaba muchísimo. Entonces él me decía, no, la palabra de Dios dice que debemos tener celos por el matrimonio, pero no el celo ese que enferma, posesivo. El celo que asfixia, el celo posesivo, sino el celo que es el cuidado. Vos me tienes que cuidar a mí, cuidar de que siempre esté bien presentable, mi ropa planchada y ver si tengo el cabello largo, decírmelo. Él me decía así. Claro. Entonces, pero también que no vea a nadie más. Exacto. También, un poquito. Hay una canción de un grupo folclórico de aquí del norte de Argentina que dice, un poquito de celo está bien, ¿no? Sí. Porque son la sal y pimienta que alimentan Exacto. la pasión, no dice, ¿no? Pero no los excesos. Claro, no una emoción tóxica, no una emoción enfermiza. Cuando se ven ya esas cosas, hay que pedirle al Señor sanación, porque en el fondo marcan una inseguridad y una desconfianza personal, ¿no? Sí, pero padre, lo más gracioso de todo esto, yo era un poco medio, no sé si conocen todos al burro. ¿Sí? El burro cuando ve agua no quiere cruzar y se planta. Entonces yo le decía a César, mira, yo he nacido celoso, he sido celosa y voy a morir celosa. No, ay, él ay, me decía, no, no, vos debes cambiar, vos tienes que cambiar y vos puedes cambiar con la gracia de Dios. No te olvides que sos catequista, no te olvides que estás al servicio de Dios. Pedile al Señor esa gracia. Y ahí comencé a orar. En forma increíble, después de un año, recuerdo de mucha oración, porque todos los días le pedía al Señor, porque era algo de adentro, como usted decía. Claro. Yo no quería sentir celos, pero esto de adentro me superaba y salían mis celos y de muy mala manera. Yo, pobrecito, lo maltrataba aquel hombre. Claro. Entonces, la desconfianza, todo eso. Y bueno, cómo el Señor me ha dado su gracia para desvelar. Yo veía cómo de mis ojos se caía era como una cortina oscura. Uh-huh. Y de pronto veía con claridad. Decía, pero a la pucha, tantas semanas peleándonos, sin hablarnos, hemos perdido el tiempo peleando, celando, discutiendo, cuando podíamos haber aprovechado tiempo compartiendo, amándonos, uh-huh, entregándonos todo esto que tenemos en el corazón y también, ¿por qué no?, el cariño, el afecto que nos une en una relación. Claro. Y todo por peleas así, celos estúpidos. Además, ¿no?, que cuando uno es celoso, pareciera que todo lo que ve, lo que intuye, lo que duda, todo cae perfecto y la misma mente queda enferma, y se da cuenta de que cuando el esposo le da una mínima explicación, dice, uy, qué tonta que fui, ¿cómo voy a pensar semejante cosa? La mente enferma elabora pensamientos enfermos, ¿verdad? Claro, sí, los celos son la desconfianza plena de una persona, y no se ama a sí mismo ni menos ama al otro, ¿no? Y ve el enemigo en todo lo que lo rodea. Claro. Así que eso le pasaba a Ñata, que bueno, gracias a Dios se dio cuenta en un año. Hasta llegué a dormir de los pies un día enojada. ¡Enojada! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre César! Vos tendrías que haberle pedido al Señor que el enojo no te sorprenda por la noche, ¿no? Que no te vayas a dormir enojado, ¿verdad? Sí, pero él era tan... O sea, él siempre tenía un carácter muy especial, siempre así bromista, riéndose. Entonces me hacía cosquilla y me volteaba de la cama y me decía, tonta, venía a acostarte aquí conmigo. Claro que sí. Pero esto que a ustedes los llevó a una situación risueña, los celos e incluso las infidelidades llevan a que el hogar se transforme en un verdadero infierno, ¿verdad? Sí, eso es. Nosotros en esto del salvataje de matrimonios, trabajando con otro matrimonio, hemos visto infinidades de oportunidades de gente que ha caído en esto. Por ejemplo, hay un caso típico de una pareja que llegó a nosotros, él sobre todo, y vino bien su cabello bien corto, porque la policía le había cortado el cabello y lo habían pegado, porque él había pegado a su esposa y su esposa lo denunció. Aquí saben que en esta provincia, en Argentina, existe la Comisaría de la Mujer. En otros lugares también lo existe, sí. Existe. Entonces aquí a los que golpean a las mujeres, todo eso, le bajan bastante la autoestima cuando llega a este tipo de comisarías. Y así llegó este tal José, por así decir, para encubrir su verdadera identidad, ¿no? Llegó y bueno, luego cuando le hicieron todo lo que tenía que hacer en la comisaría, para decir que eso estaba mal, bueno, cuando lo largaron, después de estar 3 días preso, nos buscó a nosotros, que hacía 10 años anteriormente nosotros lo habíamos preparado para el sacramento del matrimonio. Contó su experiencia, que le había pegado porque creía que su mujer lo había engañado, en fin. Porque creía. Creía. Entonces, nosotros lo escuchamos, y como siempre escuchamos las dos partes, le decía yo que la llame a la esposa, que venga. Después vino una segunda vez y tampoco vino la esposa. Y vino una tercera vez y luego ahí sí vino la esposa. Sí. Entonces, en nuestro hogar lo recibimos y conversamos. Entonces, él quería saber si es que ella le había sido infiel. Entonces, ella le dijo que sí, ahí. Ah. Le dijo que sí. Él, por supuesto, le dijo de malas maneras, las malas palabras que se me dicen. Me imagino. Así que, pero en verdad, ella cuando en un momento él dijo, bueno, yo quiero hablar, yo quiero expresar mi otra parte, quiero expresar lo que a mí me pasó, César. La chica decía eso. La chica. En verdad, a esta Gaby la habían entregado hace 10 años cuando se casó, una jovencita muy llena de vida, bonita. Y luego de 10 años, cuando regresa, la vemos toda sin la boca bien adecuada, los dientes gastados, una ropa mal trazada, su cabello mal cortado. Había envejecido, digamos. Había envejecido, un maltrato propio que se ve en la vida matrimonial cuando no hay felicidad. Entonces llegó así y ella dijo que este muchacho, desde que se casó, había puesto su televisor en la pieza y todas las noches le mostraba una película pornográfica y luego le instaba a hacer todo lo que se veía en esas películas. Ya. ¿No? Entonces, de esta forma, ella sí llegó a serle infiel, pero yo le decía... Seguramente fantaseaba estar con otros hombres. Sí, exactamente. Entonces, Él decía que no le iba a perdonar nunca. Yo les decía de que ¿quién tiene que perdonar a quién? Porque comúnmente uno cae en la falta, en el pecado, pero el otro es el que lo viene empujando. Yo creo que en este matrimonio, este muchacho venía empujando a su esposa a esto tan malo, lo cual llegó, ¿no? Entonces ellos habían abandonado la vida sacramental, ya no se confesaban, ya no participaban de misa. Les quedaba dos caminos: volver a Cristo, arrepentirse, perdonarse mutuamente y comenzar de vuelta, o ir a la justicia. Y la justicia iba a disponer que ninguno de los dos estaban bien para atender a sus hijos, y bueno, iban a terminar, ¿no? La tenencia, claro. Gracias a Dios se fueron. Mirta me dijo: sos muy fuerte con lo que le dijiste. Pero a los 3 meses regresó él para dar gracias de que había cambiado, se habían reconciliado, participaban de misa, estaban juntos, y él estaba llevando una vida de familia, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, pero yo quisiera que en el próximo bloque, Ñata, nos compartas tu experiencia de acompañar mujeres. ¿Y qué consejo le darías vos a las mujeres que están sufriendo a causa de maltratos y de la sumisión del machismo y de los vicios de los hombres? Porque eso es una constante, lugar donde voy a predicar, es una constante que yo quisiera que nos ayudes, nos animes y nos ilumines con la palabra de Dios. Perfecto. De pronto toda mi vida cambió cuando la vi. En mi corazón su nombre floreció, y entonces comprendí que no quería andar solo. Como un vuelo de gaviotas al amanecer, algo dentro mío subió al cielo. Supe que sus ojos en mi alma yo iba a tener por el resto de mi vida. Y así soñamos un amor para siempre, profundo como el cielo, sincero y transparente. Y así buscamos un amor para siempre, hecho de barro y sueños, fuerte como un torrente. Y aunque tuve miedo, debo confesar que me sentí feliz aquel día dorado. No faltaba nadie en la catedral, nos dijimos sí, un mediodía de mayo, intentando juntos la aventura de crecer, aprendiendo en el camino. Yo quiero cada mañana verla amanecer resto de mi vida. Y así soñamos un amor para siempre, profundo como el cielo, sincero y transparente. Y así buscamos un amor para siempre, hecho de barro y sueños, fuerte como un torrente. Compartimos años, luchas y dolor, juntos fue mejor, puedo asegurarles. Compañera del camino, amiga fiel, bálsamo de Dios para mis soledades. Me dio 3 tesoros que llenan mis días de sol y que mi senda iluminan. Cada día le abriré mi corazón por el resto de mi vida. Y así soñamos un amor para siempre, profundo como el cielo, sincero y transparente. Y así buscamos un amor para siempre, hecho de barro y sueños, fuerte como un torrente. Thank you. página web www.padrejoseluis.com. Y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, Ñata, te decía antes de irnos a la pausa que quisiera que nos compartas un poco tu vivencia de acompañar a las mujeres en estos encuentros de salvatajes matrimoniales, porque una de las grandes cosas que yo he visto, hace muy poquito estuve predicando en Chachapoyas, en Perú, un encuentro muy grande, había más de 1.500 personas en aquel auditorio, y yo comencé, porque estábamos hablando de sanación de la familia, y yo comencé a hablar del machismo y de la sumisión de las mujeres, incluso advirtiéndole a las mujeres que se hagan respetar. Yo me acuerdo que en ese momento la gente aplaudió de una manera que me llamó mucho la atención. Casi diría yo que hubo en el aplauso una expresión de liberación y de gozo de las mujeres que decían amén a la dignidad que tienen las mujeres. Yo quisiera que nos compartas cómo es que viven las mujeres cuando están en estas situaciones de opresión en sus vidas de matrimonio. Sí, justamente ayer tuvimos una charla donde hubo muchas mujeres, ¿no? Había más mujeres que hombres, justamente, ¿no? Y se da el caso que usted acaba de decir, el machismo. El machismo es un tema muy candente dentro de la sociedad. En toda Latinoamérica. Exactamente. Justamente el hombre está catalogado de ser en toda Latinoamérica muy machista, muy posesivo, una persona que le gusta golpear, una persona, por ejemplo, que toma, una persona que grita, que va agrediendo con palabras brutas, torpes. O sea, torpes. No solamente agresión física de golpes, sino también agresión verbal, opresiones psicológica. Y violencias, claro, también, por ejemplo, con la opresión de la mujer, que tenés que tenerme la comida a tal hora y si no, agárrate, porque se viene. Exacto, ¿no? Sí, y no solo eso, o sea, la mujer va perdiendo libertad. Entonces, no solo es maltratada, como usted dijo recién, físicamente, sino también psicológicamente, y esto va afectando, porque la mujer en su rostro, en su forma de vestir, en su cabeza gacha, va mostrando la realidad de su vida, una persona esclava. Justamente nosotros cuando decimos que nos vamos a casar, nos casamos para hacernos felices el uno al otro, justamente para que haya unidad, para que haya armonía, para que haya respeto, para que haya valoración. Pero muchas veces eso no ocurre. Justamente por eso es que en nuestra vida, en nuestro caminar con esta experiencia de tratar matrimonios en crisis, hemos encontrado en el camino muchas mujeres maltratadas, ¿no? Y lo que yo justamente les aconsejo es, en primer lugar, la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. Amén, sí. Al ser hijas de Dios, Dios nos da algo muy precioso, algo muy maravilloso, que es la dignidad de la persona. Yo como persona tengo que hacer valorar este ser en el cual está presente, vive y habita Dios, porque no nos olvidemos, somos templos del Espíritu Santo. Claro que sí. Y por ende, si alguien quiere someterme, si alguien me atropella, alguien me grita, alguien me hace sentir el ser más despreciable de la tierra, el más inferior, yo me tengo que defender. Sí. Yo tengo que levantar mi cabeza y decir, aquí vive Dios. En primer lugar, me tienes que respetar a mí. Entonces, el respeto es algo fundamental en la vida matrimonial. Yo he conocido, por ejemplo, casos de testimonios muy duros de una mujer que era sometida sexualmente y por relaciones sexuales por el ano. Claro. Justamente la iglesia dice no a ese tipo de relaciones porque esas relaciones no son relaciones de matrimonios cristianos. Claro, y porque no están abiertos a la vida y exacto. Es una falta a la y dignidad. Y ella llorando me decía, hoy me siento el ser más despreciable claro de esta sí. tierra porque yo me he rebajado a tener ese tipo de relación con mi esposo. Como si fueras un animal, justamente ¿no? Dice para no perderlo porque él me comparaba con las mujeres de la la vida. Él venía, tenía relaciones conmigo y me decía, por ejemplo, vos no te pareces a Rosita, vos no te pareces a Marta, vos no te pareces. Entonces, ¿en qué me tenía que parecer? Decía ella. Y entonces le dijo, en este tipo de cosas. Y ella cedió para no perder. Pero luego ella se sintió la persona más sucia. Y yo le decía, nunca más vuelvas a caer en esto. ¿Por qué? Porque en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, vive el Cristo de la vida, el Cristo que nos quiere ver felices, el Cristo que nos levanta la cabeza, el Cristo que nos regala la dignidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer valorar. Y que esto se haga un llamado personal a las mujeres que en este momento están escuchando nuestra sintonía. Si estás pasando por momentos en que te sientes pisoteada por tu pareja, es momento de que tomes tu dignidad de hija de Dios y comiences a decir basta a esta situación. Que comiences a buscar ayudas en tu comunidad, en tus amigos, con tu familia, a denunciar estas situaciones que no son para nada cristianas y están en contra de la naturaleza y de la dignidad de las personas. No tomes como una costumbre, que no se te haga un hecho normal, corriente y cotidiano, que te falten el respeto de mil maneras. Hay que cortar con esto porque nosotros también, Dios nos llama a que seamos valientes y nos hagamos respetar como hijos de Dios, ¿verdad? Así es, y ser libres, porque justamente libres. Dios nos da la libertad, y en esta libertad nosotros tenemos que ser libres en nuestras decisiones y hacerle entender al otro de que yo valgo mucho, tú vales mucho, amén. Yo valgo mucho, y este valor me lo da el Señor. Amén. Claro que sí. San Pablo, en la carta a los Colosenses, va a hablar de la relación, cómo ha de ser esa relación, ¿verdad? Entre el esposo y la esposa. Les recomiendo que lean el capítulo 3, versículos 18 de la carta a los Colosenses, donde dice el Señor: esposas, hagan caso a sus maridos, respétenlo como pide el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Qué lindo, ¿no? Pedirle al Señor que ese amor, ese respeto, ese apoyo mutuo se vaya viviendo en los matrimonios. También estaba pensando que uno de los problemas grandes que acarrea la vida en el matrimonio son las adicciones, tanto del esposo o de la esposa, las adicciones a distintas cosas, al cigarrillo, al alcoholismo, a las drogas, a la televisión, ¿no? Hay una serie de apegos que hacen mal al matrimonio, ¿verdad? Sí, la verdad que todos estos apegos hacen mucho daño a la vida matrimonial. Ojalá que ese apego tendríamos al amor propio, que hay mucho para trabajar en la vida matrimonial con el amor. El amor es tan amplio, pero que a veces nos quedamos, o la pareja se queda simplemente en un acto sexual, cuando el amor es todo, es mucho más y abarca todas las áreas, y que uno puede ser pero verdaderamente feliz con su pareja, con esa persona a quien dice amar. No podemos maltratar a la persona que decimos amar, con aquella que hemos formado una familia, que hay hijos que el día de mañana, bueno, van a crecer y van a ser parte de este mundo. Qué bien. Bueno, yo quiero invitarles, yo creo que ya estamos, como yo estoy sintiendo en mi corazón ya la necesidad de pedirle al Señor la sanación para nuestros matrimonios. Pedirle al Señor por los matrimonios que recién se inician, que todavía no han sido probados por la prueba, por el dolor. Pedirle al Señor por nuestras propias familias y por mis, yo pensando en este momento, por ejemplo, en mis propios papás, ¿no? Claro. Pedirle al Señor, ya mis papás ya están pisando los 60 y ya es otro tipo de relación, ¿no? Entonces, pedirle al Señor que vaya armonizando las relaciones de todos los matrimonios, ya sea que estén iniciando su vida matrimonial, como que ya estén en una edad madura en la vida matrimonial, o que ya estén pasando juntos el tiempo de ancianidad, que también es un momento también fecundo para los matrimonios, ¿verdad? Sí, sí. Y también presentarle al Señor la vida de los jóvenes que están pensando en que el Señor los llama a compartir la vida con alguien. Lo está llamando a una consagración en el matrimonio, en la familia. Yo quiero que tenemos que pedir eso porque hay muchos jóvenes que realmente sienten en su corazón el deseo de vivir una vida matrimonial sana y santa, pero que están corriendo contra toda una corriente y costumbres y el bombardeo de los medios de comunicación que les dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué te vas a casar? No necesitas un papel, no necesitas formalizar nada. Pero hay jóvenes que sienten en su corazón y en su conciencia y en la formación cristiana que recibieron esta necesidad de que el Señor bendiga las uniones y la futura familia. Vamos a orar. Yo le invito a todos los hermanos que están escuchando la sintonía de la radio que vamos a disponernos a hacer nuestra oración luego de esta canción. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Jesús, queremos en este día presentarte la vida de los matrimonios, de estos hombres y mujeres a los que tú, Señor, has llamado para una especial consagración en la vida del matrimonio. Señor, mira las amenazas que los matrimonios están teniendo. Mira, Señor, el bombardeo permanente de esta cultura antinatural, de esta cultura de muerte que bombardea la semilla de amor que hay en los matrimonios. Señor Jesús, por este amor tan grande que tú tienes a la familia y los matrimonios, queremos pedirte en este momento que vengas a derramar tus bendiciones, tus gracias sobre cada uno de los matrimonios que en este momento están en oración. Mira, Señor, que en la pareja, tal vez una sola del matrimonio sea una persona cristiana. Señor, yo te pido que escuches el clamor de este esposo, que escuches el clamor de esta esposa, que te van a clamar por el matrimonio. Te pido, Señor, que los escuches. Señor, con el poder sacerdotal que me regalaste, yo te pido, Jesús, que tus oídos se inclinen para escuchar el clamor de estos hijos tuyos que van a hacer oración pidiendo uno por otros y por la felicidad de todos los esposos en todo el mundo. Bendito y alabado seas, Jesús. Sí, Señor, yo te alabo, te bendigo, te glorifico. Y en este día, Señor, yo te ofrezco mi esposo. Tú, Señor, lo has elegido como cabeza del hogar, como cabeza de la familia. Mira, Señor, nuestra realidad, nuestra situación. Tú sabes del machismo de mi esposo, Señor. Tú sabes de sus soberbias, de sus enojos, de sus palabras groseras, de sus actitudes toscas y duras hacia la familia, hacia mí como esposa. Por eso en este día, Señor, yo te ofrezco. Aquí está, Señor, lo dejo a tus pies y pido que envíes el poder de tu Espíritu Santo, que ilumine su mente, su corazón, su alma y todo su ser. Que esta luz maravillosa de tu Espíritu, Señor, comience a penetrar hasta lo más íntimo de su ser, hasta la médula de sus huesos, como dice tu palabra. En este día, Señor, yo te lo ofrezco por amor, porque con ese mismo amor un día tú nos has unido. Tú has permitido, Señor, que podamos conocernos. Tú has permitido, Señor, que podamos formar un matrimonio, una familia. Por eso, Señor, yo te lo dejo a tus pies, confiando plenamente que tú vas a tocarlo y vas a bendecirlo. Alabado seas, Padre de los cielos, Padre de amor y de bondad. Alabo y bendigo tu nombre, tu gran misericordia, y te quiero presentar a esta mi esposa, Señor, para que tú la llenes de tu paz, para que tú la llenes de tu amor, para que tú la capacites como esposa y madre de nuestra familia, de nuestros hijos. Bendito y alabado seas por esta mujer que muchas veces no es bien tratada por el machismo, por la propia hombría con la que cual fuimos creados, por el alcoholismo muchas veces, por las adicciones a la televisión, a la droga, a tantas cosas, Señor, y hace que ella se vea manchada su amor de esposa, su amor de madre, de compañera, Señor. Bendito y alabado seas, tú la has creado para que sea la ayuda adecuada en la vida matrimonial, especialmente para el hombre, Señor. Pero mira cómo todo esto muchas veces se ve desfigurado, Señor, a consecuencia de todas estas cosas que afectan la vida matrimonial. Ven en este día, ven en esta noche, ven en esta mañana, ven en este momento, Señor, a llenarnos de tu paz, a llenarnos de tu amor. Ven a impregnarnos con la gracia de que viene de lo alto, ese Espíritu Santo que es luz, que es fuego. Ven a quemar todas las impurezas que afectan la vida matrimonial, Señor, para que las familias que en este momento están escuchando esta oración, Señor, tú seas un hilo de esperanza, Señor, en cada uno de ellos. Bendito y alabado seas por siempre, porque tú vives, tú reinas, tú eres nuestro Dios, sí, Señor, Padre Jesús, de los cielos. Y queremos pedirte que en este momento transformes las vidas de los matrimonios. Ven a poner, Señor, amor donde hay odio, donde hay resentimientos. Ven a poner espíritu de perdón, de apertura a la reconciliación, Señor. Que en este momento todas tus bendiciones desciendan sobre los hogares que están en este momento escuchando nuestra radio. Señor, atraemos sobre estos hogares tus bendiciones, los consagramos a ti y te declaramos Señor de cada uno de los matrimonios. Señor, bendícelos con tu bendición, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. ¡Me Me gozo en las promesas del Señor. Siempre pensé que la vida me llevaría ante alguien especial y diferente, alguien a quien amaría totalmente y para siempre. Tú eres ese alguien, mi único, maravilloso y eterno amor. Eres mi vida, la razón de mis días, quien cerró mis heridas, lo sé. Y no tengo reparos para decir te amo. Nos pasamos la vida compartiendo alegrías e ilusiones perdimos también, porque estamos unidos en las buenas y malas para bien. ¡Qué alegría es tener! Que hoy doy gracias al cielo por ser tú. Qué alegría es tenerte a mi lado. Que hoy doy gracias al cielo por ser tú. Bien, estamos, hermanos, llegando al final de una entrega, a una nueva entrega de este programa, tu programa Me Gozo en las Promesas del Señor. En este día hemos meditado acerca de la vida matrimonial, nos hemos nutrido de la realidad, de la palabra de Dios. Hemos compartido este testimonio nuevamente, estos hermanos que con su experiencia de vida nos han edificado muchísimo. Queremos dar gracias a Dios por la vida de ellos y por la posibilidad de compartir nosotros su experiencia que nos edifica, que nos conmueve y que nos ayuda a tener confianza en todo momento en las promesas de nuestro Dios. Y yo quiero ser mía, Padre, las promesas que están en el Salmo 119 que dice: tus promesas han superado muchas pruebas, por eso tu siervo las ama. Amén. Y nosotros amamos su promesa porque sabemos que son verdad, que son vida para nosotros. Quiero invitarte, antes de terminar, de dar la bendición, invitarte a que puedas enviarnos tus comentarios. Como siempre lo decimos, estamos expectantes de tus comentarios, de tu testimonio. Queremos que nos compartas lo que Dios va haciendo en tu vida a través de estos programas de Me Gozo en las Promesas del Señor. Quiero invitarte también a que si te has perdido los programas anteriores, te recuerdo que puedes bajarlos a tu computador y escucharlos cuando quieras en www.padrejoseluis.com. Además, encontrarás mucho material carismático. También, antes de la bendición final, quiero recordar a los hermanos de Sabana que vamos a estar muy pronto por allá continuando nuestra pastoral con los jóvenes de la diócesis de Sabana en Georgia, en Estados Unidos. Prepárense, vamos a tener un gran encuentro muy pronto. Les voy a confirmar luego las fechas, pero quiero invitarlos a que desde ya vayan entrando en sintonía y se comuniquen con el Ministerio Hispano para que le den noticias de nuestro próximo encuentro. Además, también quiero invitarles a todos los hermanos de Bucaramanga. Muy pronto estaremos predicando en el 15º Congreso Mariano Arquidiocesano que organiza el Movimiento Mariano en la diócesis de Bucaramanga. Serán unos días grandes de bendición que deseo que ustedes participen, todos los que estén en las ciudades vecinas. A todos mis hermanos que están escuchando en este momento, quiero invitarles a recibir la bendición de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta el próximo encuentro. Gozo, gozo.